Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. La pregunta más difícil que nos van a preguntar a usted y a mí es cómo un Dios bondadoso puede permitir que gente inocente sufra. ¿Qué tal, amigos? Te saluda Jorge Cota del programa Más de la Vida. Es un placer que nos puedas acompañar a esta hora para continuar con la serie titulada Sí, pero... Y hemos estado enfrentando las 7 objeciones más comunes del cristianismo. En el programa anterior vimos 2 preguntas. La pregunta número 1 es ¿y qué de toda esa gente que nunca ha escuchado de Jesús? Y la pregunta número 2 que analizamos es ¿cómo Jesús puede ser el único camino a Dios? Y decíamos que Dios jamás va a condenar a alguien por no haber escuchado de un Jesús que nunca conocieron. Decíamos que eso no sería justo. La realidad de las cosas es que Dios va a ser justo cualquiera que sea el caso. Y vimos también que Dios está al alcance de todos. Donde quiera que se encuentren, Dios va a ser encontrado por aquellos que sinceramente le buscan. Eso es lo que dice Jeremías 29:13. Y la pregunta de cómo Jesús puede ser el único camino a Dios. Decíamos que el camino a Dios no es un asunto de sinceridad. Usted puede estar sinceramente equivocado. Decíamos también que el camino a Dios no es un asunto de opinión personal. No es lo que piensan las demás personas. Y por último decíamos que el camino a Dios es exactamente lo que Jesús afirmó ser. Y Jesús dijo muchas cosas escandalosas. Dijo, tienes que perder tu vida para que la ganes. Dijo, ora por aquellos que te persiguen. Pero lo más escandaloso que dijo es que yo soy el camino a Dios. ¿Y sabe qué? Jesús lo dijo. O podemos creerlo o no podemos creerlo. Es cuestión de nosotros. De hecho, tenemos 3 opciones. Y la opción número 1 es que Jesús era un estafador. Era un mentiroso, era un falso. La opción número 2, que también podemos creer, es que Jesús estaba loco, era un demente. O la opción número 3 es que en realidad era el Cristo. Y si usted se está haciendo esa pregunta de ¿y cómo Jesús puede ser el único camino a Dios? Y nos está escuchando y está batallando con contestar esa pregunta, yo le recomiendo que estudie la vida de Jesús, estudie lo que dijo. Y una evaluación honesta lo va a llevar a esa tercera opción, que en realidad era Cristo Jesús. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la adversidad, sobre el tema del dolor y el sufrimiento. Y sabe, todos hemos estado ahí. Hemos tenido días fatales, meses horribles e inclusive años no tan buenos. La realidad de las cosas es que no hay nada nuevo en esto. De hecho, el salmista hace 3,000 años escribió, algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Y ojalá ese no haya sido su caso. Sin embargo, se ha dicho que nacemos desnudos, mojados y hambrientos, y la primera experiencia que tenemos es una nalgada. Y por supuesto que todos estamos familiarizados con la ley de Murphy. La ley de Murphy dice que si algo le puede salir mal, téngalo por seguro que le va a salir mal. Pero yo me he dado cuenta que existe otra ley en el mundo, la ley 50-50-90. ¿Sabe cuál es esa ley? Es cuando usted tiene 50 y 50 de probabilidades de acertar en algo, que existe un 90% de probabilidades de que va a elegir la decisión más equivocada. Pero ¿sabe qué? No hay asunto más cuestionable que el tema del día de hoy. El tema de cómo un Dios bondadoso puede permitir que gente inocente sufra. De hecho, una reciente encuesta nacional dirigida por el señor Jorge Barna incluyó la siguiente pregunta. Si usted tuviera la oportunidad de preguntarle a Dios cualquier cosa sabiendo que Él le contestaría, ¿qué le preguntaría? Hágase esa pregunta usted mismo. Si usted tuviera la oportunidad de preguntarle a Dios cualquier cosa sabiendo que Él iba a contestar, ¿qué le preguntaría? Y sabe, la respuesta número 1 de esta encuesta fue, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Piénselo. La pregunta número 1 en las mentes de las personas es ¿por qué? ¿Por qué existe el dolor, el sufrimiento y la maldad? ¿Y sabe qué? Jesús hizo la misma pregunta cuando estaba colgado en la cruz. Dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabe qué? Dios no le respondió. Nunca lo hace. Y Dios no contesta esa pregunta porque la mayoría de las veces aquellos que la hacen no están buscando una explicación, sino más bien un debate, un argumento. Y sabe, Dios simple y sencillamente no va a entrar a un combate de palabras con usted o conmigo. Y aunque quizás Dios nunca nos dirá el porqué de las cosas, debemos saber qué responder cuando alguien de nuestros amigos o familiares o vecinos o cualquier persona nos pregunte sobre el mal y el sufrimiento, cuando nos pregunten cómo un Dios bondadoso puede permitir que gente inocente sufra. Y sabe que yo sé que hay personas que me están escuchando en este mismo instante que se están preguntando esa misma pregunta el día de hoy. ¿Por qué un Dios bondadoso puede permitir que gente inocente sufra? Esa es la pregunta de su vida. Y nosotros como personas de fe debemos tener una respuesta para esa pregunta. Fíjese lo que dice 1 Pedro 3, 15 al 16. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Señores, de manera que si la pregunta número uno en las personas es cómo un Dios bondadoso puede permitir que gente inocente sufra, usted y yo debemos tener una respuesta y una respuesta buena, porque nos van a preguntar. Entonces hoy quisiera señalar cinco realidades acerca del mal y el sufrimiento en este mundo. Si usted tiene algo con qué anotar, yo le recomiendo que agarre una pluma y un papel y anote estos principios porque le van a ayudar bastante para que pueda compartir las respuestas con sus amigos y con sus familiares de por qué es que existe el mal en el mundo. Bueno, la primera cosa que anotar es que Dios no nos ha dicho todo. No sabemos todas las razones del por qué y nunca lo sabremos en esta vida. Fíjese lo que dice 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos de manera indirecta, como un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Tres cosas hay que son permanentes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de las tres es el amor. Y señores, ahí Pablo estaba diciendo que no permitamos que nuestro entendimiento imperfecto nos ciegue de creer en Dios. Y que no permitamos que nuestro entendimiento imperfecto cause de desconfiar, de seguir esperando, de seguir amando, porque cuando usted y yo perdemos la confianza, la esperanza y el amor, señores, lo hemos perdido todo. Recuerde que somos seres finitos y que somos incapaces de comprender la verdad infinita. Y hay algunas cosas que nunca vamos a saber en esta vida. No hace mucho tiempo estaba manejando por las montañas y de repente... las nubes se comenzaron a cerrar y empezó a llover demasiado. Y estaba lloviendo tan fuerte que me impedía ver más allá de 3 metros en la carretera. Y sabe que yo no soy ese tipo de personas que se asusta así por cualquier cosa, pero esta vez sí sentí un poco de pánico. Y lo primero que pensé fue detenerme y hacerme a la orilla. Pero luego pensé, ¿qué tal si un idiota no me ve por detrás y me pega? Y también pensé, si sigo conduciendo, quizás le pegue otro carro que decidió pararse porque sintió pánico. Y pues no podía hacerme un lado porque qué tal si me salgo del camino y me voy a un barranco. Y no pasó mucho tiempo cuando vi unas luces por todos lados. Parecían arbolito de Navidad. Y era un camión grandote. Y yo dije, aquí me quedo y voy a seguir este camión hasta donde vaya. Porque si un idiota se detuvo en el camión va a arrastrar con él. Y yo aquí voy a estar muy bien. Y señores, eso no cambió mi habilidad para ver mejor. Pero sí cambió mi sentido de confianza, se me fue el pánico, me sentía más cómodo porque podía ver lo suficiente para seguir conduciendo. Y en un sentido espiritual, eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios cristianos. Y así como las luces de ese camión en la tormenta, nosotros tenemos suficiente luz para seguir adelante. Ahora vemos, dice, veladamente, pero algún día todo va a tener sentido, pero por ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. De manera que no permita que su imperfecto entendimiento lo ciegue de conocer a un Dios que se interesa muchísimo en usted. Ahora bien, hay algunas cosas que sí sabemos, y una de ellas es que Dios no es el autor del mal. Anote eso muy bien para que lo pueda compartir con sus amigos. Dios no es el autor del mal. La primera cuestión es que no lo sabemos todo, pero lo que sí sabemos es que Dios no es el autor del mal. Fíjese lo que dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Señores, Dios creó un mundo bueno en gran manera. El proceso perfecto de la creación no incluía la maldad. Nada fue diseñado para que muriese, no había violencia. El león y el cordero se echaban juntos. Señores, era el paraíso, ese era el plan perfecto de Dios. Era su diseño perfecto. Dios no tiene nada que ver con la maldad. Santiago 1:13. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo ni tienta a nadie para que lo haga. Y el texto original en el griego lo dice claramente, que Dios ni siquiera está indirectamente asociado con el mal. El mal está en completa contradicción con el carácter de Dios. Y aunque no lo sabemos todo, sabemos que Dios no es el autor del mal. Ahora, quizás se esté preguntando, sí, pero ¿cómo es que se originó el mal? Y aunque Dios no es el autor del mal, Dios permitió el potencial para el mal. Ahora, antes de que saque sus conclusiones, permítame explicarle esto. Cuando Dios decidió crear a los humanos, Dios les dio libre albedrío. Ahora bien, el poder más grande del universo es la facultad de elegir, la facultad de decidir. Usted y yo fuimos diseñados a la imagen de Dios. Eso significa que somos libres para elegir. No somos criaturas de instinto, no somos unos robots. Por otro lado, lo más grande del universo es el amor. Ahora bien, el amor exige libre albedrío. No es amor si no está conectado con la libertad de elegir. Si usted, por ejemplo, compra una muñeca y cada vez que usted le aplasta un botón a esa muñeca, la muñequita dice, te amo, te amo, te amo. Eso no es amor. El amor verdadero no puede ser programado, solo elegido. El amor siempre requiere el potencial de elegir otra decisión, aunque sea una decisión equivocada. Ahora, quizás se esté preguntando, sí, pero ¿a poco Dios no sabía que íbamos a elegir equivocadamente? Claro que lo sabía. Sin embargo, se arriesgó creando a la humanidad sabiendo que algunas personas no lo iban a amar y lo iban a rechazar. Señores, Dios tomó el mismo riesgo que cada padre o madre toma al decidir tener hijos. Cuando usted decidió tener hijos, tomó un riesgo grandísimo. ¿Sabe por qué? Porque había una gran probabilidad de que ese niño experimentaría problemas y dolor. Había una gran posibilidad de que sus hijos quebrarían su corazón o que lo rechazarían. Y aún así, usted decidió tenerlos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por amor. El hecho de amar a alguien y de ser amado. Y señores, lo mismo es igual con Dios. Dios sabía claramente de antemano que algunos se iban a rebelar y lo iban a rechazar. Sabía que todos tendrían faltas, pero también sabía que algunos lo iban a amar y que ese amor iba a ser celebrado para el resto de la eternidad. Por eso le digo todo esto, porque cuando la humanidad decidió rechazar a Dios, primero con Adán y Eva y después con el resto de la humanidad, Dios cortésmente se marchó y por consiguiente el mal entró a este mundo y entró en dos formas. Ahora bien, es importante entender estas dos formas de mal. El primer mal que existe en el mundo del día de hoy, anótelo, es el mal moral. Esto incluye todo el dolor y problemas causados por una humanidad insensible, una humanidad egoísta y brutal. Este es el mal que nace del racismo. Este es el mal que nace de los prejuicios, de las guerras, del odio, de las envidias. Todo lo horrible que hay en la cultura el día de hoy. De hecho, la atrocidad del hombre hacia el hombre es responsable por el inmenso mal que existe en el mundo el día de hoy. El 95% del mal en el mundo proviene del abuso del libre albedrío. El 95% de todo el mal en el mundo es maldad moral, que puede ser corregida, fíjese bien, por la humanidad misma, si quisiera. Ahora bien, si usted está batallando, déjeme le doy un ejemplo. Alguien tal vez diga, sí, pero Jorge, ¿qué de esa gente que se está muriendo de hambre en África? ¿Qué de esa gente que se va a dormir sin cenar, sin comer? ¿Qué de ellos? ¿Dónde está Dios? Y la respuesta, señores, fíjese. El mundo está perfectamente capacitado para producir suficiente comida para alimentar a cada persona en la faz de la tierra. Sin embargo, 1.2 mil millones de personas están malnutridas y cada día 16 mil niños se mueren de hambre por decisiones egoístas e irresponsables. Piénselo, podríamos alimentar a todo el mundo si quisiéramos. Pero ¿sabe qué gente permite que otra gente se muera de hambre? ¿Y quién se lleva la culpa? Dios. El año pasado, 8 millones de personas estaban muriendo de hambre en Etiopía. Y el mundo entero se unió y enviaron 800.000 toneladas de comida que se pudrieron en los muelles. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno de Etiopía se negó a aceptarla porque fue entregada a través de un puerto que pertenecía a un grupo de personas que no le caían muy bien. Y permitieron que su gente se muriera de hambre por sus prejuicios hacia otra raza. Y claro, ¿quién se llevó la culpa? Dios. La mayoría de los países del tercer mundo que se están muriendo de hambre invierten el 50% de su Producto Nacional Bruto en armamento, tratando de defender un pedazo de tierra. Señores, la gente lucha en guerras y Dios se lleva la culpa. Envenenamos el medio ambiente con químicas, nos da cáncer y Dios se lleva la culpa. Los conductores ebrios matan a gente inocente y la gente se pregunta, ¿dónde estaba Dios? Gente entable en estilos de vida peligrosos y nocivos para la salud, se enferman, se mueren. Y le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Dónde estabas? Anótelo bien, el 95% de todo el mal y el sufrimiento en el mundo es el resultado directo o indirecto de las decisiones del ser humano. Y una vez que podamos entender claramente eso y creerlo, nos va a ayudar a entender por qué existe el mal en el mundo. Ahora, quizás alguien diga, sí, pero Jorge, ¿y qué de los desastres naturales? ¿Qué de los huracanes que matan a miles de gentes? Bueno, ese es el segundo mal que existe en el mundo, anótelo, es el mal natural. Y estos son los desastres naturales como los terremotos, los huracanes, los tornados. Estos causan el 5% del dolor y el sufrimiento del mundo. Y aquí de nuevo, le guste o no, la Biblia claramente afirma que nuestras semillas de rebelión infectaron nuestro mundo. Génesis 3:18 dice, la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Señores, la realidad es que la rebelión humana permitió que estas cosas entraran al mundo. Cuando la humanidad le dijo a Dios que se largara, Él honró nuestra petición. Y como consecuencia, la naturaleza se rebeló y el mundo comenzó a decaerse. El colapso genético comenzó a ocurrir, lo que permitió que las enfermedades y las muertes ocurrieran a una temprana edad. Si usted lee las escrituras hebreas, las personas llegaban a vivir casi el doble de lo que viven hoy. Ahora, quizás se esté preguntando, sí, pero un Dios bondadoso, de perdida, detendría ese 5% del mal que existe. ¿Y sabe qué? Yo creo que sí lo haría, si nosotros decidiésemos limpiar el otro 95% restante. Yo le aseguro que Dios intervendría si nosotros decidiésemos limpiar ese 95%. Señores, pudiésemos eliminar el 95% del mal en este mundo si tan solo obedeceríamos los 10 mandamientos. Es más, pudiésemos eliminar ese 95% si tan solo siguiéramos la ley de oro de Jesús. Imagínese cómo fuera nuestro mundo si todos decidiéramos vivir bajo esa regla el día de mañana. Cambiaríamos el mundo por completo. Pero sin embargo, nos vale. Y es por eso que Dios no va a quitar ese 5%. Tal vez esté preguntando, sí, pero si Dios realmente fuese Dios, removería todo el mal si Él quisiera. ¿De verdad? Si Dios decidiese remover todo el mal mañana a las 3:15 de la tarde, ¿cuántos de nosotros estuviera vivo todavía a las 3:16? Señores, y aun cuando no lo sabemos todo, sabemos que Dios no es el autor del mal, no es el autor del mal moral ni del mal natural. Bueno amigos, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Si usted desea ordenar esta serie, sí, pero la tenemos disponible en cassette o CD. La puede ordenar a través de nuestra página de internet en el www.másdelavida.com o llamándonos al teléfono 1-866-888-888.